aquí estoy. Todavía sigo cantando aunque tú ya no estés junto a mí. Mi vida no ha terminado porque tú te hayas marchado. Sigo bien. Yo creí que moriría si algún día yo me quedaba sin ti. Pero estaba equivocado, nada de eso ha pasado. Sigo bien. Mi vida no ha cambiado al verme abandonado. Yo no he llorado ni una gota derramado. Se acaba.